Radio Ubrique. Deportes. 22 minutos pasan sobre las 6 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos hablando del mundo de la canasta, del mundo del baloncesto, haciendo el repaso a lo que fue o lo que ha sido la primera jornada en la que han jugado encuentros los tres equipos del conjunto del Cabo. La primera vez que lo hacen simultáneamente en un mismo fin de semana, ya que hasta ahora todavía no había entrado en competición el equipo mini, el Fercabe Cabu de Juan de Dios Núñez, que lo ha hecho precisamente este sábado y lo ha hecho con una victoria amplia, con una victoria holgada ante el conjunto de San Felipe, al que vencía por un 17-66. La misma suerte corrió el Cabu Cadete, que venció en su tercer encuentro del campeonato liguero por 25-49 al Club Baloncesto Trebujena, en Trebujena, lo que le añade más dificultad a la cosa, y es la tercera victoria del conjunto ubriqueño. Por lo tanto, 3 de 3 los que lleva el equipo que dirige Paco Fernández, líder, al igual que el mini, por ahora, de su grupo. Y eso, la cara, la cruz de la jornada la puso el conjunto senior, que disputaba también, en este caso en Jerez de la Frontera, su tercer partido de liga ante el DKV Jerez, en el Palacio de los Deportes de Chapín, donde los jerezanos vencían por 130-55. Una victoria abultada, hicieron sangre los jerezanos ante un equipo que, como saben, está en construcción, un equipo muy nuevo, un cambio generacional muy brusco el que se ha producido en el Cabu, en lo que es la categoría senior, y con un equipo en el que cuenta con jugadores con 16 años que han pasado la pasada temporada de jugar en la categoría cadete a dar el salto hasta la senior. Se está intentando recomponer, digamos, hacer un equipo con visión de futuro para que los próximos años pueda contar con un conjunto competitivo. Esta travesía del desierto, que podríamos llamar esta temporada, va a ser necesaria para que los jugadores, los jóvenes jugadores que forman parte de este proyecto del Cabu, se vayan haciendo a una categoría durísima como es este senior provincial. De esto vamos a hablar, y también vamos a hablar de la primera nacional de baloncesto. En concreto, nos vamos a quedar de nuevo hablando de un equipo sevillano, del Club Náutico de Sevilla, que este año cuenta, además de con Rubén Jiménez, que ya estaba o formaba parte de su plantilla la pasada temporada, con Álvaro Bórquez y con Jonathan Domínguez, este haciendo labores de segundo entrenador. Y la verdad es que el conjunto sevillano ha arrancado con muy buen pie la temporada liguera. 4 victorias consecutivas en las 4 primeras jornadas, que lo alzan en la zona más alta de la tabla de ese grupo B de la primera nacional masculina. Y además también tenemos algunas otras cuestiones que queremos tratar, si el tiempo nos lo permite, el día de hoy. Queremos hablar del Campeonato de España de kilómetro vertical, con el ubriqueño José Pablo Ramírez Guerra representando a la selección andaluza y logrando la 10ª posición. O la victoria de Miguel Santos Orihuela en el 6º Duatlón Cross Balneario de Marmolejo, tercera prueba puntuable para la Copa Andaluza de la especialidad. También tenemos que hablar de la última cita del circuito provincial de maratones BTT, que tuvo lugar en los barrios el pasado fin de semana, el maratón BTT de Montecoche, donde Jorge López Janeiro se llevaba la victoria en Master 40, aunque ya sin jugarse nada a efectos clasificatorios a nivel provincial, porque ya estaba más que decidida decidido ese podium, en el que López Janeiro se ha quedado con el subcampeonato provincial en su categoría, en Master 40. De estas cosas queremos hablar en los próximos minutos. Antes, unos consejos publicitarios y enseguida volvemos. Sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. El domingo 8 de diciembre, los mejores duatletas de la especialidad de toda Andalucía se concentrarán en Ubrique para disputar la prueba más importante de toda la temporada.

6:32. Antes de entrar en materia con el baloncesto, vamos a adelantar que ayer, lunes, se abría el plazo de inscripción para la tercera edición de la trail urbana de Villaluenga. Una tercera edición que este año trae importantes novedades. La primera es la fecha, que será el 18 de enero. Y aparte de eso, va a presentar este año el trail hasta tres modalidades de carrera. El trail runner para marchadores y corredores, el trail biker para todos aquellos que quieran participar con su bicicleta de montaña, y también van a contar con la modalidad total trail, cuyos participantes deberán completar tanto el circuito de trail biker como el de trail runner. Vamos, tanto el de montaña, el de bicicleta de montaña, como el de el circuito a pie. Recuerden que pueden inscribirse en la página web villaluenga-altotrail.blogspot.com.es. Aquí pueden obtener además más información sobre las pruebas. Recuerden, 18 de enero, Trail Urbana de Villaluenga. Nos quedamos hablando de baloncesto y, como siempre, lo primero es quedarnos con los equipos de nuestra localidad. Vamos a ir poco a poco. Vamos a centrarnos primero en la categoría senior. El Cabu, que se desplazaba después del parón liguero de la pasada semana a la localidad de Jerez, al Palacio de los Deportes de Chapín, donde se medía a uno de los equipos más fuertes de la categoría, con más experiencia, con más veteranía, como es el DKV Jerez. Pueden imaginarse, pues ahora mismo se trata del primer equipo que tiene la capital jerezana, que ha llegado a contar pues con conjuntos pues en la Liga EVA, incluso más arriba. Pues bien, en contraste, llegaba a Jerez un Cabu Bisoño, como sabemos nosotros, un equipo de reciente creación con jugadores muy jóvenes, un gran relevo generacional que ha habido en el equipo senior y que todavía están buscando su juego. Le va a costar un tiempo adaptarse a los jugadores a esta categoría, donde, como saben, la mayoría de ellos vienen de haber disputado la pasada temporada la competición en categoría cadete y dar este espectacular salto, este salto tan brusco hacia la categoría senior, donde pues se están encontrando con equipos que incluso con jugadores que le doblan o casi le doblan la edad a muchos de ellos. Estamos hablando de jugadores de 16 años, que son algunos con los que cuenta el conjunto del Cabo. Pues bien, victoria abultada del equipo jerezano, 130-55. Fue el resultado final de ese partido, en el que, como decimos, el conjunto del Cabu cayó de forma estrepitosa. A pesar de ello, destacar en este caso los 15 puntos de Francisco Domínguez, los 6 de Javi Chacón, los 11 de Rodrigo Rosado, los 9 de Álvaro Paradas, como los máximos anotadores del conjunto ubriqueño en la jornada del sábado. Por contra, el DKV Jerez destacaron sobre todo en el apartado anotador Jiménez con 20 puntos y García con otros 20 puntos. La jornada no dejaba además estos marcadores: baloncesto Zona Bahía 59, Gimnástica Portuense 77, Humaldai Unión Linense de Baloncesto 65, DKV Arco 69, Club Deportivo Baloncesto Camaleones 48, que sería el Gazú de Alcalá 53, y Cádiz Club Baloncesto Gades 86, Club Baloncesto San Fernando 80. El liderato está ocupado por tres equipos que más o menos mantiene lo que son las tres primeras categorías, con tres victorias en tres partidos. Y en este caso encabeza la tabla el DKV Arcos, el Cádiz Club Baloncesto Gades y el que sería el Gazul de Alcalá. Con dos victorias y una derrota tenemos a DKV Jerez. Al Club Baloncesto San Fernando en quinta posición con una victoria y dos derrotas. Con una victoria y una derrota tenemos al Unión Linense de Baloncesto Humaldai, al Club Deportivo Montera Los Barrios, a la Gimnástica Portuense a la Gimnástica Portuense. Y ya con tres derrotas en la parte más baja de la tabla clasificatoria, tenemos al Club Deportivo Baloncesto Camaleones, al Baloncesto Zona Bahía y en la última posición al conjunto del Cabo, en la undécima plaza, con tres derrotas en tres partidos. La próxima jornada nos va a dejar un choque entre el Cabo en casa y el Club Deportivo de Baloncesto Camaleones. Los dos equipos que ahora están en la zona baja tienen el mismo balance de victorias y derrotas. Esperemos que el Cabo en esta ocasión tenga la suerte suficiente para poder estrenar su casillero de victorias. Pues dejamos a un lado el fútbol, el baloncesto provincial, pero seguimos en la categoría senior. Vamos a seguir en la categoría senior porque también tenemos que hablar de otro equipo que en este caso, a pesar de ser sevillano, pues por el que sentimos cierta simpatía, sobre todo desde la pasada temporada, que ya contaba en sus filas con un jugador de Ubrique. Y este año pues ha aumentado el número de serranos en su plantilla. Hablamos del Club Náutico de Sevilla, que este fin de semana sumaba su cuarta victoria en cuatro partidos. Y vamos a hablar con uno de sus componentes, con Rubén Jiménez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Una temporada más en este Náutico de Sevilla, en un buen arranque de temporada, porque el sábado firmabais vuestra cuarta victoria ante el Pabellí Las Palmas, 78-68. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, pues un partido que tuvimos controlado durante los 40 minutos y en el que daba la sensación de que al momento que nos pusiéramos nosotros un poco el mono de trabajo y apretáramos en defensa, pues la ventaja se iba rápidamente a los 20 puntos. Desgraciadamente estamos teniendo quizás fallos de concentración o relajación cuando vemos que las cosas salen y hace que el rival se te acerque como pasó este pasado sábado. Decimos que habéis tenido un buen arranque, cuatro victorias en cuatro partidos, los datos son indudables, pero sobre todo porque hay que tener en cuenta que sois un equipo recién ascendido a la Primera Nacional también. Sí, claro, a principio de temporada hablábamos cuando salió el calendario de la dureza y la dificultad que teníamos en este arranque de liga, con equipos muy duros y con el que nos podríamos poner o 4-0 como estamos ahora o lo mismo podría haberse dado de otra manera y estar 0-5, ¿no? Veníamos de ganar la provincial, pero por unas cosas u otras ya solo quedamos cuatro jugadores del año pasado en la plantilla y sabes lo que cuesta conjuntar un nuevo equipo, ¿no? En el que han llegado jugadores que la verdad suben el nivel considerablemente con respecto al equipo del año pasado, jugadores experimentados y jugadores con una dilatada experiencia en competición no solo en Primera Nacional, sino en categoría de Les Plata e incluso Les Oro. Y bueno, y lo que teníamos el miedo ese era un poco a funcionar como equipo. Poco a poco pues lo estamos consiguiendo. Y más o menos, pues con mayor o menor dificultad vais sacando esos partidos. Como decimos, ahora mismo ocupáis esa parte alta compartiendo el liderato con el Calat. Por cierto, que como tú comentas, un Club Náutico totalmente remozado. Solo quedáis cuatro jugadores de la pasada temporada y bueno, cuenta con tres ubriqueños, dos en la cancha y otro dentro del cuerpo técnico, ¿no? Sí, pues la verdad que tres días después de ganar el año pasado el campeonato provincial nos dan la noticia de que destituyen al entrenador, nos dan el nombre del nuevo entrenador y nos citan a finales de agosto a que vayamos a la pretemporada, hablemos con el entrenador y demás. Los primeros entrenamientos fue un poco locura porque, claro, una categoría tan atractiva como la Primera Nacional y teniendo en cuenta que el Náutico es el único equipo de Sevilla Capital con la de jugadores que hay allí, que está en esta categoría, pues más de 30 jugadores estábamos en los primeros entrenamientos, ¿no? Yo hablé con Álvaro, le comenté la posibilidad de que si a él le gustaría jugar allí y no se lo pensó, ¿no? Y también está Jonathan, que por sus medios también ha estado labrándose el curso de entrenador durante este verano y afortunadamente o desafortunadamente, porque ya no quedaban equipos libres en Náutico, pero está Ahora como segundo entrenador de este equipo senior, que le va a dar sin duda alguna mucha experiencia y le va a hacer que la gente lo conozca y que conozca gente y que haga contacto en este mundo. ¿Y a qué ha sido debido esa renovación tan radical de la plantilla? Porque el año pasado, campeones de Sevilla, se supone pues que bueno, que ya contabais con una plantilla competente para esta Primera Nacional, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que con la remodelación, la continua remodelación de las competiciones FEB, les oro, les plata, los que cada vez salen menos equipos por el tema económico, se da la circunstancia de que jugadores que hace dos años estaban cobrando 2.000 euros al mes en cualquier equipo de España, pues ahora los equipos no pagan y se van a su sitio de origen. A su sitio de, claro. Entonces, la Primera Nacional ahora es muy dura, y el club náutico, al ser un club privado que sobrevive por las cuotas de los socios, el director técnico nos comentaba que él no podía sacar, o sea, pedir, exigir un presupuesto tan alto como el que necesita esta categoría para afrontar con un equipo que a lo mejor pueda ganar 2, 3, 4 partidos, porque los socios se le echan encima y él tiene que rendir unos resultados. Uh-huh. Entonces, la preselección, pues a la vista está que fue muy buena. Llegaron jugadores de mucha calidad y bastante buenos, y el entrenador pues solo tuvo que elegir a los mejores o a los que ellos, o los que consideraba que se podría hacer el mejor equipo. Uh-huh. Por lo tanto, parece que eso sí, que ha subido de nivel la plantilla, aunque no obstante, ustedes sois conscientes de que todavía no estáis al 100% a pesar de este buen comienzo liguero, ¿no? Sí, es que ya te digo, jugamos a rato, quizás el partido de Aljarac en el que ganamos por 31 puntos y también el primero de Puerto Real, que ganamos de 22, creo que fue, han sido los mejores partidos, pero el de Puerto Real por individualidades, y el de Aljarac, que como te decía, es el que más hemos funcionado, yo creo, como equipo, todos a una, y claro, somos todos muy amigos, pero nos falta eso, ¿no? En la cancha, darle la palmadita a la espalda al compañero que falla, no recriminarnos nada, y como te decía, aquí cualquiera puede irse a los 20 puntos, todo el mundo quiere demostrar lo que es capaz, y tenemos que tener muy claro eso, el rol de cada uno, el que está para anotar los 25 puntos, el que está para rebotear, el que está para ayudar, el que está incluso para dar descanso a los pilares del equipo. Uh-huh. Por esto que nos estás comentando, Rubén, ¿se puede esperar que el club náutico sea un aspirante, ¿no?, a la fase de ascenso, visto lo visto? Bueno, tenemos que ir con pie de plomo, ¿no? No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar durante la temporada. Estaba claro que tenemos un equipo bastante competente y demás, pero claro, dado los resultados y la plantilla que hemos conformado, pues no es descabellado pensar que tenemos que luchar por estar ahí arriba, ¿no? Ahora está, cada uno ya va hablando, los equipos van hablando, aquí se va conociendo todo mucho, se saben las armas con las que contamos y los rivales vienen ahora con el cuchillo entre los dientes cada vez que se enfrentan a Náutico. Uh-huh. ¿Y qué nos puedes decir tú de este grupo B del Nacional? ¿Conoces algo del resto de equipos de la categoría, los que se supone que van a estar ahí por la zona alta? Pues conozco a los de Sevilla, porque ya he jugado en otras ocasiones contra ellos, conozco a Puerto Real, porque llevo toda la vida jugando contra ellos, pero de Huelva conozco muy poco. Aljarac y La Palma son equipos jóvenes que muy guerreros y con algunos jugadores de calidad. Huelva, según me comentan, es el más flojito. Los resultados así lo dan a entender. Uh-huh. Y luego está Palo y San Juan, que es el que visitamos esta semana, que están llamados a ser dos de los equipos fuertes, de los dos de Huelva, que van a estar peleando ahí arriba. San Juan está eso, un equipo, eso, a base de fichar, en los que me consta que muchos de sus jugadores están cobrando una importante cantidad de dinero, pero sin embargo está ahí con una victoria en los cuatro partidos y yo creo que tendrá que salir por algún lado. Así que, teniendo en cuenta todo esto, yo creo que San Juan, Palo, Coria, Calat, nosotros y Puerto Real, ¿no? En esa terna de 5 o 6 equipos, va a ser los que nos juguemos las tapas al final de temporada y luchemos por entrar en los playoffs. Tú perfectamente adaptado a lo que es este Club Náutico de Sevilla, ¿y qué tal tus paisanos? Bueno, pues la verdad que muy bien, ¿no? Son gente como yo que no tienen problemas en adaptarse a cualquier sitio, y la verdad que aquí nos los ponen muy fácil, ¿no? Aquí en Náutico, yo ya lo comentaba contigo el año pasado, aquí todo son facilidades, aquí solo te tienes que preocupar de jugar y de entrenar, y la verdad que tanto los compañeros del año pasado como los de este año con Álvaro y con Jonathan, pues la verdad que encantados todos. ¿Qué impresión ha dejado Álvaro allí? Bueno, Álvaro, yo hablaba en verano con el nuevo entrenador y me preguntaba por Álvaro, y yo, claro, a mí, yo con Álvaro llevo jugando mucho tiempo, me entiendo a la perfección y sé de lo que es capaz Álvaro. Entonces le contaba, claro, todo lo bueno que sabe hacer Álvaro, el físico, la inteligencia que tiene dentro de la pista, cómo aprovecha sus movimientos y demás. Y yo terminaba la conversación diciéndole, pero que no te tienes que hacer caso de mí, porque el 22 de agosto lo vas a ver en la cancha, ¿no? Y claro, Álvaro impresiona por el físico que tiene, de hace dos años aquí, se ha puesto como una mala bestia, aparte corre, es rápido, resistencia, y físicamente pues es lo que llama más la atención de Álvaro. Oye, Rubén, el año pasado comenzaste en este Club Náutico cambiando un poco el rol que tenías o al que estabas acostumbrado aquí en Ubrique. Luego, conforme fue avanzando la temporada, volviste, digamos, a tu posición natural, y este año apuestan de nuevo por ti como tres. Este año está claro desde el principio, ¿no? Tenemos jugadores, no hemos reforzado mucho en el juego interior, tenemos jugadores que sobrepasan los 2 metros de altura. Y en este año va a ser totalmente distinto al inicio del año pasado, ¿no? Yo tengo mi posición bien definida, quizás no tengo toda la responsabilidad que tenía el año pasado, en el que me jugaba prácticamente entre 35 y 40 minutos de partido. Ahora es verdad que tengo a dos jugadores de los que tengo mucho que aprender, de los que aprendo cada entrenamiento y cada partido, y estoy liberado en esas tareas de rebote un poco y demás como el año pasado, y tengo claro lo que tengo que hacer, lo que me pide el entrenador, que es lo que llevo haciendo siempre que está jugando los conceptos. ¿Y el funcionamiento del club esta temporada sigue siendo el mismo del año pasado? Me refiero al tema de entrenamiento, de apoyo, de colaboraciones. Sí, bueno, quizás un poco este año tenemos un poco más profesionalizado, entre comillas, el tema de entrenamiento, puesto que contamos con un preparador físico especial para nosotros, que lleva la parte física de los entrenamientos. Entrenamos lunes, miércoles, viernes, 2 horas y media de cada día, donde los 45 primeros minutos es la preparación física y el resto trabajo en pista. Y bueno, los partidos siguen siendo sábado a las 8 de la tarde en casa, y los de fuera, pues eso, ¿no? Ellos te dan la posibilidad de que elijas tú entre llevar el coche particular o el autobús, y luego pues el tema de desplazamiento y dieta del dinero que nos dan. Rubén, me hubiera encantado ver al Cabo Senior, del que formaba parte, con estas condiciones, ¿eh? Pues ya ves. Este sábado me desplacé a Jerez a ver al equipo senior del CABU, y estábamos comentando eso, ¿no? La provincial, el equipo que teníamos y demás, que ahora mismo, pues, claro, la pena es que los mayores ya se hartan un poco, pero yo creo que hay gente que viene asustando por detrás, y tampoco hay que descartar, ¿no? Que en un par de años o tres, pues, se den las circunstancias y volvamos, ¿no? Lo de esta temporada ha sido todo un relevo generacional sin transición, y que sobre todo supongo yo que necesitará mucho tiempo, porque para muchos ha sido un salto muy brusco, ¿no? Digo, para adaptarse a la categoría. Sí, el año este va a ser muy duro en cuanto a competición se refiere para los chavales, pero es que no les queda otra, ¿no? Ten en cuenta que muchos de los jugadores son niños con 17 años, que hace 3 meses estaban compitiendo en categoría cadete, y claro, ese salto es enorme, ¿no? Es incluso de junior a senior, y ya te cuesta con 18, 19 años, con que, imagínate. Pero bueno, lo importante es que no se aburran. Juanlu está haciendo un magnífico trabajo con ellos. Juanlu sabe de qué va la cosa, y bueno, que intenten aprender lo máximo posible. ¿Desde la distancia qué te ha parecido este resurgimiento del equipo senior? Bueno, a mí todo lo que sea deporte en Ubrique es bueno, ¿no? Desgraciadamente en el baloncesto cada año vamos a peor, cada año se cuentan con menos entrenadores, menos jugadores, menos gente en definitiva que apoya y los pocos que estamos, pues hay que ayudar, ¿no? A mí me encanta la idea esa. Me duele también, es verdad que me duele cada vez que veo al equipo y estaba pasándolo mal en la pista, pero bueno, yo creo que tenemos que poner un poco las bases en abajo, en las categorías de formación, y Juan de, Juanlu, Pepe Zapata, Ángel Prieto, todos están haciendo su trabajo, están poniendo su granito de arena para que en unos años pues vuelva a hacer el cabo lo que sea, lo que fue, ¿no? Pues Rubén, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, que como siempre, atendiendo la llamada de Radio Brick, enhorabuena por este comienzo de liga. Desearos mucha suerte tanto a ti como al resto de tus compañeros en lo que va a ser esta temporada. Y bueno, siempre vamos a tener esa pequeña ilusión de lo que tú comentas. No descartar que algún día pues podáis volver y pueda volver a ver un equipo Cabu senior fuerte como en años anteriores. Rubén, muchas gracias. Nada, gracias a ti por estar siempre tan atento a nosotros. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. 6:53. En minutos todavía nos queda tiempo para seguir hablando de baloncesto. Los uriqueños que casi obligados a emigrar, no porque aquí no hubiera equipo, que ese no es el caso, sino por temas laborales, casi todos, laborales de estudios, se encuentran fuera de nuestra localidad y ya conocíamos la dificultad de mantener un equipo senior en Ubrique cuando había muy pocos residentes de esa plantilla en nuestra localidad. Así que los que salen fuera siguen amando este deporte, el gusanillo, digamos, que se lo metieron desde el Cabu, y ahí y tenemos, por ejemplo, el caso de Jonathan, de Álvaro o de Rubén. Vamos a seguir repasando la jornada de este fin de semana y lo vamos a hacer con la categoría cadete. El Cabu, que sumaba su tercera victoria consecutiva, en este caso en la difícil cancha del Club Baloncesto Trebujena. Siempre, bueno, pues es un rival importante el conjunto trebujenero. Y en este caso el Cabu se trajo la victoria por 25-49. Vamos a conocer más sobre este equipo con su entrenador, con Paco Fernández, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Tercera victoria del Cabu entre Bujena y en esta ocasión, y con un marcador cómodo para vosotros, al menos desde fuera se ve así. ¿Cómo fue el partido? Sí, la verdad que fue cómodo desde el principio. Yo creo que teníamos mucho más equipo que ellos y la verdad que no tuvimos muchos problemas, sobre todo físicamente éramos mucho más alto, más rápido, ¿no? Y nos estuvimos rotando a todo el mundo y sin problema, ¿no? Tres de tres, había empezado con buen pie esta temporada, ¿no? Sí, la clave yo creo que fue suspender el primer partido, nos dio un poco más de opciones, vimos además el resultado de Chipiona, que vimos que era abultado, entonces, hombre, estuvimos un poco, ellos además, su resultado tan abultado en la primera jornada, yo creo que fue contraproducente para ellos, ¿no? Llegaron muy confiados a Ubrique y nosotros hicimos un buen partido contra Chipiona, sobre todo al final, cuando cogimos un poco la onda y fuimos capaces de ganarle, ¿no? Uh-huh. A ver, yo creo que hasta ahora, de lo que he visto, creo que va a ser el equipo un poco más complicado, ¿no? Donde va a ser complicado, va a ser ganarle allí en tu casa, ¿no? Uh-huh. De nuevo este año, Paco, habéis apostado por meter al equipo cadete en el nivel B, ¿no? Sí, hombre, es que tampoco, después la verdad que ha habido un par de incorporaciones de chavales que no lo estaban trabajando con nosotros, ¿no? Tanto Fran Añón, que estaba con el equipo de Waldo, uno de una categoría superior, otro chaval de Prado del Rey, que está viniendo a jugar con nosotros, y la verdad es que se había incorporado otro, pero ha dejado de venir, ¿no?, de Prado. Comprendo que es complicado venir tres veces en semana a entrenar, pero si el equipo este hubiese estado cuando tuvimos que decidir, hasta se lo comenté yo a Fernando, ¿no? Digo, si hubiéramos estado con este equipo desde el principio, a lo mejor lo hubiésemos inscrito en el nivel A, ¿no? Que no hubiesen tenido más problemas y la victoria a lo mejor no hubiesen llegado siquiera, o pues, me hubiese costado mucho más trabajo, pero bueno, hubiese habido más competición, ¿no? Porque yo creo que sacando, te digo, Scipiona, la verdad que incluso el otro día en Rota, hombre, se nos... No, fuimos nosotros los que nos complicamos más el partido en Rota, que creo que nos lo complicaron ellos, ¿no? No vamos a tener, vamos a ver, esperemos, ¿no? Por lo que estoy viendo y los resultados que estoy viendo, esperemos no tener muchos problemas, salvo Scipiona, ¿no? Allí en su casa. Para que los oyentes nos entiendan un poco esto último que acabas de decir, señalar que por nivel estamos hablando de un equipo que podría estar perfectamente en, digamos, en ese nivel A de la Copa Andalucía, pero que a principio de temporada, al igual que el año pasado, contabais con una plantilla muy corta, que, bueno, hace pensar que la liga se os podría haber hecho muy, muy larga, ¿no? No, claro, hombre, más que la plantilla corta, yo creo que lo que nos faltaba era, bueno, nosotros teníamos 10, 11 jugadores, que con eso, la verdad, es suficiente, ¿no? Ahora tenemos 13, 14, y entonces... el problema no era tanto de número como de calidad, ¿no? Ahora, con las dos o tres incorporaciones que ha habido, hemos subido mucho la calidad. Entonces, es lo que no nos daba pie a meternos en el nivel A, ¿entiendes? Y después ya, pues sí, hombre, yo creo que hubiese sido impensable de ganar, ni mucho menos, ¿no? Yo digo, pero claro, siempre hay más nivel y hay más competitividad y... Y hombre, también a los niños la anima mucho ganar, ¿no? Eso también te digo, ¿verdad? A veces no se sabe si es mejor cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Por eso te digo, pero bueno, la verdad es que estamos contentos, los niños están yendo a los entrenamientos y la verdad es que estamos todos contentos. ¿Es difícil concentrar a los jugadores en el nivel B, donde saben que bueno, que no van a tener ese premio de luchar por un campeonato provincial o incluso de entrar en unos campeonatos de Andalucía? ¿Cómo que...? Sí, te preguntaba que si es difícil mantener a la plantilla concentrada, digamos, en este nivel B, todos los partidos, todos los entrenamientos, sabiendo que, bueno, que no van a tener ese premio, por muy bien que lo hagan, de participar en un campeonato de Andalucía, ¿no? Hombre, pero ellos saben que van a ser campeones provinciales, que vamos a ir a los playoffs final, y eso para ellos, hombre, también es un premio, ¿no? Todo el mundo, hombre, el otro ya, pero bueno, el otro yo creo que hubiese sido también impensable, ¿no? Aunque tú, por mucho que tú digas que tu equipo, yo te digo, con las incorporaciones que tenemos, si nosotros hubiésemos tenido la suerte de que se nos incorpora un jugador grande, pues te digo que sí, que con el equipo que yo tengo, a lo mejor hubiésemos aspirado, por lo menos a pelear, ¿no? No hubiésemos entrado entre los dos primeros, pero por lo menos a pelear ahí arriba, pero... Bueno, yo creo que después de todo pues, está bien, estamos contentos, ellos están entrenando, no me faltan prácticamente ninguno, entrenamos, pues te digo, mínimo 10 jugadores todos los días, que eso es lo importante, pues vamos a hacer 5 contra 5 y que se lo pasen bien, ¿no? Paco, ¿tu nivel de exigencia en un nivel B es el mismo que en un nivel A, a la hora de entrenar y todo eso? Sí, sí, a mí no, la verdad que no... Que eso no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que el que tiene una forma de ser o una forma de pensar, a mí me gusta ganar hasta los entrenamientos, ¿no? Yo te digo que eso no cambia, ¿no? Y la verdad que estoy bastante contento con ello, entonces yo también les digo a ellos, como yo les decía el otro día, cuando, hombre, si yo soy capaz de estar aquí después del tiempo que llevo metido en el partido desde el primer segundo, ustedes tienen que estar igual, ¿entiendes? Entonces yo creo que eso no depende, yo creo, ni de la categoría, sino depende un poco de la forma de ser de cada uno, ¿no? Y gracias a Dios en ese aspecto sí no tengo ningún problema de decidirme yo el primero, ¿no? Bueno, ¿con qué objetivo planteáis la actual temporada? Pues te digo, el objetivo es quedar primero ahora mismo, visto lo visto, ganar en... todo lo que podamos y quedar como... Yo creo que hay 3 grupos, entonces, te digo, jugar por lo menos los playoffs después finales, de intentar llegar al campeonato del nivel B, ¿no? A la fase final y a ver si se puede ganar. Esa es la aspiración ahora mismo, ¿no? Paco, este año dejando a un lado, digamos, al conjunto cadete y centrándonos en lo que es el CABU como entidad, cuenta con alguna novedad muy importante, y entre ellas ha sido la de que las escuelas hayan sido asumidas por el Patronato Municipal de Deportes, y ahora pues en parte la formación vaya de la mano entre el Patronato y vosotros, ¿no? ¿Qué te ha parecido por fin esta medida? Hombre, a mí me parece bien. Yo lo único que aspiro y espero es que la gente, que es lo que nosotros siempre, el miedo que hemos tenido cuando de soltar la escuela, no es por soltarla, ni mucho menos, porque nosotros nunca teníamos aquí ninguna aspiración de lucro ni nada, y además nos costaba la escuela, es decir, que nosotros no cobrábamos tampoco por escuela, ni cobrábamos, que no era por poder, sino era porque creíamos que el nivel de exigencia que nosotros hacíamos. Hombre, con todo mi respeto, habrá monitores, como yo digo, eso depende de la persona, ¿no? Pero cuando tú vienes a un sitio de hecho con un poco con otro tipo de pensamiento o de ideología en el aspecto de no, es que los niños no es la competición, esto es lúdico, esto, entonces claro, yo creo que ahí es donde nosotros discrepábamos un poco, ¿no? Con la forma de entregarlo a la escuela, pero bueno, se ha decidido. Porque ya la gente que estábamos trabajando y que estábamos trabajando y veíamos que es lo que a lo mejor podía fallar, ¿no? No era el motivo. Ya que hemos dado el paso para atrás nosotros, que eso, pues bueno, mira, lo veo bien para que siga el baloncesto, y hombre, me alegraría que siguiese, aunque fuese con de esa forma. Porque otra de las novedades que te quería comentar era la vuelta del equipo senior, que bueno, se ha hecho de esa manera, con jugadores que han pasado de la categoría cadete de la pasada temporada a la máxima categoría en esta, que ahí sí que es, digamos, este proyecto sí que ha supuesto un auténtico relevo generacional, ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que yo creo que es demasiado el salto, ¿no? De juvenil de primer año a senior, la verdad que es complicado, ¿no? Y le va a resultar ello. Y después, al final, para lo mismo, ¿no? Porque al final, dentro de dos años, pues esos críos se volverán ahí a estudiar y volveremos a tener el mismo problema, ¿no? Yo que sé, cada uno, hombre, pues Luis ha dado ese paso y hay que respetárselo y ya está. Lo que pasa es que yo creo que es demasiado sacrificado, sobre todo para los niños, porque lo estamos hablando. Ellos, sea, lo que les gusta es ganar, y cuando reciben una paliza tras otra y es complicado después mentalizarlo, ¿no? Pues Paco, lo vamos a dejar aquí, dándote las gracias por habernos atendido en el día de hoy. Enhorabuena pues por este arranque de liga de tu equipo, y nada, pues esperemos que, como os habéis planteado, que os veamos en eso, al menos en esos play-offs, ¿no? Hombre, esperemos, ¿no? Esa es la meta, y esperemos que consigamos estar este fin de semana, ¿no? Esto se juega después de un fin de semana. Yo ahí, hombre, que es lo que hablábamos también algunas veces, en vez de haber tres grupos como hay, la verdad que debía de haber dos, y ese es el único inconveniente que yo lo veo un poco al nivel B, ¿no? Que en vez de jugar 7-14 partidos, y en vez de haber, hubiesen hecho dos grupos, en vez de haber 3-8, hubiesen tenido que haber 2-12, y la verdad estaríamos compitiendo por lo menos hasta abril, mayo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si después ya nos metemos, porque hay también una copa de primavera ahí, a ver si nos metemos y tenemos a los niños entrenando por lo menos hasta mayo. Pues nada, Paco, mucha suerte y que disfrutéis, ¿eh? Vale, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. No le falta razón, sin duda, a Paco Fernández, porque la verdad que una competición que acabe tan pronto como puede ser esta cadete, digamos, la liga regular en sí, pues se plantea, como decimos, un trayecto demasiado breve para los jugadores, que lo que quieren es jugar toda la semana y más o menos que concuerde el final de temporada de baloncesto con el final, digamos, de lo que es el curso escolar, que es a lo que más o menos estamos acostumbrados. Bueno, la jornada, la tercera de este grupo B, cadete, o este grupo cadete masculino de nivel B, nos dejó los siguientes resultados: de KV Jerez A 75, Chajeva 04, 48, y Adesa 80, 49, de KV Arcos 30. Unos resultados que nos dejan la clasificación de la siguiente manera: Cabu líder con 3 victorias en 3 partidos, los mismos que Adesa 80, 3 victorias en 3 partidos, pero con peor Vascaveras que el conjunto ubriqueño. Le sigue DKV Jerez con 2 victorias y 1 derrota. 1 victoria y 1 derrota tienen Agrogades, Club Baloncesto Chipiona y Club Baloncesto Trebujena. 3 derrotas Chejeva 04 y 2 derrotas Don Bosco 88 y DKV Arcos. Al menos parece que por ahora los únicos imbatidos son Cabu y Adesa, y puede ser que sean sin duda los equipos más fuertes de este grupo B de la categoría cadete masculino. Volvemos a insistir, de nivel B por segundo año pues se apuesta por esta categoría para los jugadores cadetes del conjunto ubriqueño. La próxima jornada, este fin de semana, vamos a tener de nuevo competición. En este caso, el conjunto del Cabu jugará en casa y recibirá al equipo del DKV, DKV Jerez A. Ese encuentro que, en principio se disputaría el sábado a partir de las 4:30 de la tarde. Por cierto que también ya tenemos horario para el partido en la categoría senior entre el Cabu y el Club Deportivo de Baloncesto Camaleones de Chipiona. Será este sábado a las 6:00 p.m. en el pabellón polideportivo municipal. Por lo tanto, como decimos, vamos a tener en el pabellón polideportivo municipal, pues desde las 4:30, partido de baloncesto. Y es que el equipo mini también va a jugar a esa misma hora en el pabellón polideportivo municipal, que se partirán 2, una para los cadetes y otra para los mini. Y de los mini nos vamos a quedar hablando, como no puede ser de otra manera, porque este fin de semana se estrenaba también en el nivel B el conjunto mini. Todos los componentes han ascendido este año, o al menos el grueso del grupo de la categoría pre-mini, en la que debutaban la pasada temporada. Pues bien, ha comenzado con muy buen pie el equipo que este año dirige Juan de Dios Núñez, y vencía a domicilio en Cádiz al San Felipe Neri por 17-66, un marcador que le permite además ocupar o ser el primer equipo que ocupa el liderato de la clasificación. El otro partido que se disputaba este fin de semana era el DKV El Puerto a Adesa 80, que terminaba con victoria de los portuenses frente a los sanluqueños por 51-39. Comentar que el partido Gimnástica Portuense DKV San Fernando, que se tendría que haber disputado también este fin de semana, se ha aplazado para el viernes 6 de diciembre. La clasificación se encuentra de la siguiente manera. El nuevo líder, el Cabu, que ha ganado, pues como hemos dicho, una victoria en ese primer partido. Y como decimos, pues Vascaverá pues supera al DKV El Puerto, que es el segundo clasificado. Luego por detrás tenemos a Adesa 80, al San Felipe Neri, estos dos con una derrota, 0 victorias y 1 derrota, y a los dos equipos que perdían este fin de semana, más el Club Baloncesto San Fernando, que descansaba. Como hemos dicho, esta próxima jornada nos deja un Fercabe Cabu mini, en la categoría mini, Gimnástica Portuense, que se va a disputar el sábado a partir de las 4:30 en el pabellón polideportivo municipal. Su forma de hablar, su mal humor, su estar mejor, su pelo y su ojo, su caminar, su despertar, su forma de mirar, ya está. Su mal humor, su estar mejor, su pelo y su ojo. Dos grupos se han creado en esta categoría minibasket: el grupo A, en el que se encuentra el Cabo y los equipos que hemos comentado, con 7 equipos, y luego el grupo B, que cuenta con 8, lo que nos comentaba antes el mismo Paco Fernández, qué ocurre en esa categoría cadete. El otro grupo cuenta con equipos como Chajeva 04 de KV Jerez, Bar Domingo de Alcalá, Humaldai, Unión Linense de Baloncesto, Club Deportivo Mergablo de Conil, Club Deportivo Montera Los Barrios, Asociación Deportiva Marianista y Mascotas Ávila de Chiclana. Hemos un montón de equipos en este nivel B que ha forzado pues a que se creen dos grupos en la categoría mini. Vamos ya para ir finalizando, dejando el baloncesto a un lado y nos vamos a quedar, por ejemplo, con una buena noticia para los amantes de fútbol sala, ya lo comentaremos en la jornada de mañana, y es que este fin de semana ya volverá la competición, volverá la liga local tras esas dos jornadas en las que no ha habido competición. En este caso hablamos, bueno, dos jornadas no, porque ha sido finalmente una por el tema de, digamos, de esa paralización, porque la otra jornada no hubo competición porque coincidía con fines de semana y ya se aprobó en asamblea que fin de semana con puente la competición descansaría. Han sido dos semanas sin fútbol sala, pero ya por fin vuelve, ya tenemos los horarios que correspondiente a las cuatro jornadas, a la cuarta jornada, que ya nos encargaremos de trasladar en la jornada de mañana. Porque queremos cerrar nuestro capítulo, nuestro balance del fin de semana, lo deportivo, repasando, por ejemplo, el Campeonato de España de Kilómetro Vertical, que se celebraba este fin de semana en Finestrat, Alicante, el sexto kilómetro vertical, Puig Campana, en el que participaba, como ya habíamos comentado, el lubriqueño José Pablo Ramírez Guerra como componente de la selección andaluza. Finalmente lograba la décima posición. La victoria era para Xavier Jóvenes Riad de la selección catalana, que empleó un tiempo de 41 minutos 54 segundos. Segunda posición para Joel Abueso Barrio de Castilla y León con un tiempo de 43:36. Con 46:21 la tercera posición fue para Salvador Puchades Barrera de la selección valenciana. Cuarta posición con 47:56 para Javier Martínez Buenaposada de Madrid. Otro valenciano en la quinta posición con 48:29, Ángel López Amor con 48:51, Jordi Rovira, este no ha adscrito a ninguna selección. En séptima posición David Tess Freixes de la selección catalana con 48:58. Juan Javier Jiménez Oller en octava posición con 49:20. En novena posición, el primer andaluz, Alfonso Díaz Castilla, con 49 minutos 27 segundos. El primer andaluz, nos referimos al primer componente de la selección andaluza. Y en décima posición, al lubriqueño José Pablo Ramírez Guerra, con un tiempo de 52 minutos 22 segundos. Ese tiempo que, como decimos, le sirvió para lograr esa décima posición en el Campeonato de España de kilómetro vertical, una prueba muy dura en la que saben que tienen que superar en unos 3-4 kilómetros un desnivel de 1000 metros, nada más y nada menos. Nos quedan algunas cuestiones también por analizar, pero ya hemos llegado al límite de nuestro tiempo, así que ya lo dejaremos para la jornada de mañana miércoles. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde. Radio Ubrique, tu radio.